seguimos recorriendo este disco Sin Fronteras del Sargento García, Sergen García. Vamos a escuchar una rumba, Rumba Sin Fronteras. En la mañana al despertar siento cantillos de gallos, pasos de caballo y la linda melodía de los pregoneros que con su canto enamoran. Enamoran mi ventana para bailar, para gozar. Rumba Sin Fronteras, Sargento García. Ya vengo el sargento solo, el sargento. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y vamos a un grupo argento, Las Manos de Filippi, un grupo rebelde, un rock, estilo fusión, alternativo, mezcla ritmos caribeños, como la cumbia, el ska, el hip hop, el reggae, el punk, el rock también. Y hay un tema que nos remite a esta época de fútbol y negocios, ¿no? Pero cuando el fútbol era un arma, bueno, sigue siéndolo, pero en la época de la selección nacional, ¿no? Durante el Mundial 78 decía: la selección nacional es un ministerio más del Estado. Igual a lo que hicieron los milicos en el Mundial, En el Mundial 78. Si el Ministerio de Educación te embrutece, este ministerio te fanatiza. Si el Ministerio de Economía te saca plata, este ministerio te nacionaliza. Así dice La Mano de Filippi, selección nacional, por La Otra Oreja. ¡Gracias! comunicación te embrutece. Este ministerio te fanatiza. Si el ministerio de economía te saca la plata, este ministerio te nacionaliza. Argentina, Argentina, Argentina. Igual, igual, igual, lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual, en el mundial 72. Igual, igual, igual, a lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual, en el mundial 72. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hay una banda compañera que graba de vez en cuando, gente muy, muy solidaria. Y allá por el 2000... o antes hubo un scratch a Domingo Buzzi, el gobernador de Tucumán, y allí fuimos y había varios de los componentes de Pur se mueve en esa movida contra el genocida Buzzi, gobernador constitucional inclusive, no solamente durante la dictadura militar sino después con el sistema eleccionario argentino. Vamos a escuchar una de las canciones que cantábamos en ese scratch. Epur se mueve. Vamos a escuchar. Venimos. La frutilla del festín. Epur se mueve, de Argentina, por la otra oreja. En esta tierra nos han mentido y eso creemos. Sobre la estufa hierve la sopa de nuestros sueños que no volverán. Te engordaron de a poquito, no se acostumbre para ser postre de este festín donde se sirve tu inmensa alma caminando. Ser postre de este festín donde se sirve tu inmensa alma caminando antes de partir. Vos sos la frutilla de este festín. Vos sos el que siempre tiene que partir. han construido nuestro olvido. Hay que luchar y nunca parar. No hemos caído en sus rodillas, onda era tensa. Piedras o algo liado.